Un, dos, tres. ¡Eso! Que me da la soledad. Es la almohada, no la toques ni la cambies, por favor. Es la almohada, la que guarda los recuerdos de ese amor. Un, dos, tres. Así, jacarandoso. Es la almohada, no la toques ni la cambies, por favor. Es la almohada, es la almohada.